Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La obra dancística El Niño del Floripondio se presentará este miércoles 8 de octubre a partir de las 19:30 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con ocasión de los 40 años de vida artística del maestro y coreógrafo Kleber Viera. Escenificará una historia muy personal, un viaje a su niñez en el pueblo de Toacaso, en la que se asombra descubriendo el cosmos, la fuerza de la naturaleza y la historia del país. Internacionales. La Paz. La Oficialía Mayor de Culturas de Bolivia anunció la futura construcción del Museo Peceño de Fotografía, que contará con la exhibición de no solo muestras fotográficas históricas, sino también de laboratorios y equipos antiguos de diferentes épocas desde el siglo XIX. La obra, a ser inaugurada en julio del próximo año, será la primera en su tipo en Bolivia y una de las mejores en Sudamérica, informa la Agencia Boliviana de Información Fuentes de la Oficialía Mayor de Cultura. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.